Y ahora, si ustedes me preguntan, ¿usted qué es, pastor? ¿Calvinista o arminiano? Yo prefiero decir, soy cristiano. Ahora, si me dicen, no, no, no, pero defínase, porque algunos me preguntan, defínase, ¿qué es? ¿Calvinista o arminiano? Entonces le digo, ¿de veras quieres que te diga? Sí, soy un híbrido. Soy mitad y mitad. No, no puede ser, no puede ser, me dice. ¿Cómo es posible que Chuy Olivares sea mitad y mitad? Sí,